Bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta Final. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Y bueno, muchas gracias también por estar aquí a nuestros colaboradores habituales de este programa cinéfilo por excelencia. Desde Radio Cercedilla, con todos vosotros, Ángel Iragas. Muy buenas, hola. Muy buenas, David Castañeda. Hola, amigos. Y Miguel Foncho. Saludos. Creía que ibas a decir qué rico las orbas, ¿sí? Como lo has dejado abierto. Qué rico las. Confinados. Yo, qué rico las. Un saludo de Jorge Dantar, ¿eh? Ay, un saludo mío. De Jorge Dantar, sí. Saludos, Terrícola. Saludos, Terrícola Lantar. No sé por qué ha abierto este melón. Bueno. Yo ya había estado en todo el programa así, ¿eh? No, claro, no. Esto hay que cortarlo. Aquí estoy yo para cortar el rollo, así que pasamos directamente a nuestra sección. Sesión continua. Sesión continua. Y en sesión continua vamos a ver qué hemos visto durante toda la semana. Bueno, qué hemos visto durante toda la semana, no. Qué nos ha gustado durante toda la semana o no. Así que, Ángel Iragas. Pues yo te voy a... Como solo he visto dos películas, la voy a comentar las dos. Soy así de chulo. Y tengo una de cada. Una que me ha gustado y otra que me ha gustado menos. Me he venido arriba y he visto la versión de 2009 de... O 2007, no me acuerdo. De Asalto... El Pelham 1 más 3. Vimos la semana pasada. Comentamos la... La versión antigua y bueno, la de Tony Scott, pues sí, puede ser diferente. Es esa época ya final de Tony Scott que era tan videoclipera que a mí pues, me carga un poco, la verdad. Aunque, pues está bien, se deja ver, es distinta. La historia, aunque tiene sus cosas igual a la versión antigua, porque parece ser que está basado en una novela, así que entiendo que tiene cosas muchas similitudes. Por otro lado, pues va por otros derroteros y está interesante. Y Death in Washington, que es un poco como Matthew McConaughey que dijimos en su momento. Está bien siempre. A mí me gusta. Es un actor que me gusta, que siempre queda bien en pantalla, siempre lo hace bien y mola. Entonces, es una película que está bastante bien, pero... Bueno, que está bastante bien, que se deja ver. Pero no es la primera. Pero no es la primera. No tiene ese tono así de comedia... casi involuntaria como la... No lo tiene. Bueno, hay un personaje que hace eso, que es James Gandolfini, que interpreta al alcalde, y tiene un papel más importante que la versión antigua, ¿eh? El alcalde sale prácticamente toda la película. Y sí que le pretende dar ese toque así un poco más humorístico. Y luego está John Turturro también, que siempre se agradece ver a John Turturro, porque es un crack. Siempre. Sí, sí. Y bueno, es interesante. John Travolta es un malo como pasado de rosca, demasiado pasado de rosca. ¿Qué dices? ¿Cómo me sorprende esto que me cuentas? No puede ser. ¿Seguro que estás hablando de John Travolta? Yo creo que me he equivocado de película, pero bueno. Y bueno, lo que he dicho, Denzel Washington, perfecto. Y luego he visto una peli del hermano de Ridley, que es Gladiator, que... Bueno, la otra también, ¿no? No, la otra es de Tony Scott. No, la otra es de Tony. De Tony Scott. Ah, del hermano de... Exactamente. Sí. Y... Bueno, mi mujer no la había visto y digo, pues este hay que solucionarlo como sea. Y la hemos visto. Y yo hacía mucho que no la veía y bien, me mola esa película, me mola. Está muy bien. Está muy bien. Tiene sus cosillas, pero está muy bien. Está muy bien. Está muy bien, hombre. Gladiator está muy bien. Gladiator. Música de Hans Zimmer está muy bien. Todo. Así que, si no habéis visto Gladiator, hacedos un favor, vedla y disfrutadla. Muy bien, pues desde aquí te cogemos el guante. Yo ya es que la he visto ya. Es que ya hace poco además lo comenté, ¿no? Que había visto los comentarios en audio, es verdad. Comentarios de Ridley Scott. Cierto. Hace dos programas. Ahí tengo el Blu-ray con los extras. Algún día caerá y ya te lo comentaré. Muy bien. ¿Qué me ha parecido? ¿Castañeda? Sí. Ay, perdón, amigos, joder, vaya entrada fuerte. Bueno, pues. Yo he visto unas cuantas cosas esta semana, pero quería resaltar que he visto una película que se llama Bone Tomahawk. Oh. Creo que Ángel habló de ella en algún momento. No sé si en antena o fuera de antena. En antena, sí. Creo que fue. Sí, es una película de ese Craig Saller de 2015. Y me parece a mí es un sorprendente neo-western, digamos, con un gran elenco que tiene a Carl Russell, a Matthew Fox, Richard Jenkins, sí, me gusta a mí mucho Richard Jenkins, he tenido que mirar su nombre, esos actores que he visto en muchos sitios y no sabía su nombre. Era el padre de A dos metros bajo tierra y, bueno, en fin, es un actor que me gusta un montón. Patrick Wilson, Lily Simmons. Bueno, la película es se podría definir, me ha salido definirla como una mezcla de Los Centauros del Desierto con Apocalipto, dirigida por David Cronenberg, si la dirigiese David Cronenberg. Joder, madre mía. Algo así. Y luego hay que avisar que es muy explícita, tiene que cuidado con, o sea, si eres muy aprensivo, a lo mejor no la veas, porque tiene sus cositas. Pero muy bien, a mí me ha gustado un montón, sí. Vale. Pon Tomahawk, ¿dónde la has visto? La he visto en Filmin, pero la ponen en Filmin, en Amazon Prime y en Movistar. O sea, muy hay muchas opciones. Bueno, pues ahí tenéis donde elegir. Foncho. Pues yo he ido al cine. He ido al cine a ver Risking Festival. De momento eres el que más ha ido al cine, bueno, el único, ¿no? Sí. Bueno, solo decir que ir al cine es más seguro que ir al ambulatorio, por ejemplo. O sea, al ambulatorio hay que ir a veces. Sí. ahí no vas, sí, por gusto. Lo que quiero decir es que veo muchas más medidas y más control en los cines que he ido que en los hospitales que he estado por otros motivos, ¿no? Gente de seguridad, sí, como referencia, ¿no? Y gente de seguridad y enfermeros chocándose la mano en medio de una sala con pacientes. Estamos con COVID, ¿eh? A ver si nos enteramos un poquito. Bueno, pues nada, fui a ver la última peli de Woody Allen, que me ha gustado mucho, es de las que más me ha gustado de estas últimas que ha hecho. Es una carta de amor a sus directores europeos favoritos, con homenajes, rozando el plagio, iba a decir el plagio, pero no, al final lo hace con mucho cariño a Godard, a Truffaut, a Buñuel, del que hablaremos hoy, por supuesto a Ingmar Bergman, a Orson Welles. Quiero decir, también si no sabes quiénes son y no has visto películas de esta gente, igual te pierdes un poco y no pillas la gracia, pero bueno, a mí me ha encantado, muy bien Wallace Shawn haciendo de Woody Allen, impresionante Gina Gerson, creo que es lo mejor de la película, y luego Luis Garriel bien, en su papel de super director pretencioso, y Elena Anaya, yo creo que pincha un poco, creo que es lo más flojo de la peli, pero bueno, luego papeles pequeñitos de Sergi López, que está bien, a mí me gusta, es un papel un poco histriónico a lo mejor, y maravilloso el papelito de Christoph Waltz, que cuando veáis la película vais a flipar. Así que muy bien. Me ha gustado mucho. Sí, lo de Elena Anaya sí, porque lo comentó el otro día en Buenafuente, que era un que había tenido problemas, no problemas con Woody Allen, quiero decir, que se le exigía mucho, que debía haber algo ahí que no... A mí me parece que no acaba de entrar en la peli, no se sabe muy bien dónde está, pero bueno, tampoco es... Oye, perdona, Alfonso. Sí. Perdona, Alfonso, ¿cómo se llama la película? Yo no me lo sé todavía. Rifkin Festival. Rifkin Festival. Sí, se desarrolla en el Festival de San Sebastián, para que no lo sepa. Muy bien la fotografía de Storato. San Sebastián es una ciudad preciosa. El que no ha estado, que vaya cuando se pueda, porque merece la pena. Sí. Tú puedes, ¿no? Desde Galapagar puedes subir a San Sebastián si quieres. Creo que no se puede salir de la comunidad. Creo. No se puede salir de la comunidad. No, yo creo que no pueden salir las 10. Ciudades mayores de 100.000 habitantes que tienen tarará, pero nosotros yo creo que no, que podemos hacer lo que queramos. No lo sé. No es el momento tampoco. Bueno, pues después de este... Un apunte, el apunte de... Después de estos apuntes de la pandemia, vamos a... Sí, bueno, y espera, una cosita que me gustaría comentar un poco por encima, porque no es nada del otro mundo... Que he visto una peli que se llama Lego Batman, la Lego película o algo así. Joder, que me ha flipado. O sea, me lo he pasado súper bien viendo esa peli. Esa creo que la vi. Esa está muy bien. Sí, no sé. La vi hace tiempo. Es de estas pelis que puedes ver con tus sobrinos y te lo vas a pasar tú mejor que ellos. O sea, no sé. Yo la vi sin sobrinos, así que. Sí, no sé. Te lo digo todo. La pillé así por la tele sin querer y la vi hasta el final y vaya, me lo pasé muy bien. O sea, tampoco es nada del otro mundo. O sea, al final son muñecos de Lego haciendo de tal, pero joder, sí, me lo pasé muy bien, ¿eh? Y ya está. Y ya la semana que viene hablaremos de The Boys. Ah, que acaba la... Que acaba la semana. ¿Acaba ya la semana que viene? Claro. Sí, y vamos todos más o menos al día, Ángel. Ya puede darte prisa, ¿eh? Ya está, no os preocupéis que la semana que viene la podemos comentar todos porque me voy a poner el día. Bueno, yo por mi parte voy a... He visto cosas, pero me quedo con una película que está en Filming, que se llama La noche de los generales, de Anatol Litvak. Es del año 67 y el protagonista es Peter O'Toole, Omar Sharif, Donald Pleasance y Philippe Noiret, que es el protagonista, uno de los protagonistas de Cinema Paradiso, el del cine. ¿Os acordáis? Sí. Un elenco de actores increíbles, una película muy, muy entretenida, la verdad. Trata sobre unos generales... ¿Por la noche? Son unos generales por la noche. No, y por el día también. O sea, que cumple. O sea, que el cartel que dice la noche de los generales, pero lo tuve en la película, y es verdad que hay noche. Y también es de día. Entonces ya mal asunto, ¿eh? Esa es la sorpresa de la película. Podríamos decir que cumple con lo prometido y más. Sí, sí, claro, hay un extra. Y salen también tenientes. Fuera de bromas, está muy bien porque hay un trasfondo de una historia de un asesinato. Que esto, hecho, no es un spoiler porque se dice en los primeros 5 minutos de la película, Ángel. Estoy dentro de lo que se llama el acuerdo de Ginebra. Doy el visto bueno. Cosas. La entonces, policía, el spoiler está visto. Hay un asesinato y parece ser que ha sido un general. Y entonces, bueno, es un poco todos los generales que hay en Varsovia, pues están siendo investigados. Bueno, está muy bien la historia. Peter O'Toole hace un papelón impresionante. Mira que yo, Peter O'Toole, tampoco es un actor que... Sí, que sé que es bueno y que tal, pero... No, bueno, ya os he contado también mi historia con Lawrence de Arabia, o sea que... Y bueno, pero en esta película es verdad que está soberbio, es espectacular. Hace de un tío un poco tarao, pero está soberbio. Y nada más, la recomiendo, está en Filming y podéis verla cuando queráis. Cine bélico con trasfondo para cualquier día. Así que nada. No, bueno, y otra cosa que quería recomendar era la segunda temporada de Brasic, que la ha terminado ya y que la verdad es que la serie está espectacular. Yo no dudaría en verla, también en Filming. Oye, Filming ya tiene que empezar a dar los dineros, ¿eh? Bueno, con que nos pague la suscripción anual no valdría. Cuatro hombres sin piedad. Y otra semana más en Cuatro Hombres sin Piedad. Traemos un debate, un tema de conversación para ver los distintos puntos de vista que tenemos. Y bueno, el debate de hoy es, aprovechando que el lunes pasado, el 5 de octubre, fue el Día Mundial de James Bond. Es el Día Mundial de James Bond desde el año 2012. Fecha en la que se cumplieron 50 años de vida de James Bond. A partir de ahí se decidió que el 5 de octubre era el Día Mundial de James Bond. Bueno, pues aprovechando esta coyuntura hemos dicho, pues vamos a hablar de James Bond. ¿Qué os gusta más? ¿El James Bond antiguo? ¿El James Bond moderno? ¿Era necesaria la renovación de la franquicia? ¿Habría estado bien mantener las líneas y hacerlo un poco como que fuese de época de bueno, todas estas preguntas trascendentalísimas para la vida? Vamos a... Lo primero es lo primero. No hay tiempo para morir, se retrasa hasta abril del año que viene. Esto es una noticia para todos los que queréis saber si la película se iba a retrasar o no. Sí, básicamente... La primicia de claqueta. Primicia, claro, es una primicia. Básicamente porque ya debería estar en el cine, desde ayer. Entonces... El ayer etéreo, el ayer que... Hablando del pasado, desde el ayer. Pues... Sí, porque era el 22 de noviembre cuando estaba prevista, yo había escuchado eso. No, era el 10 de octubre. Vamos, estaba yo ya calentito con la entrada casi. Y estás indignado por lo que pareces, ¿no? Estoy resignado. resignado. Vale. Porque además bueno, James Bond es como la peli del confinamiento, porque cuando empezó el COVID era cuando se iba a estrenar, entonces se retrasó. Y ahora que estamos otra vez medio confinados, se vuelve a retrasar. O sea que tengo la certeza de que hasta que no vea esta película, no va a acabarse la pandemia. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco de este personaje, que es un agente secreto, con su número de agente secreto, que es 007. Personaje de las novelas de Ian Fleming, con la que luego su adaptación al cine se hizo enormemente popular. Este maravilloso agente secreto, experimentado conductor de coches, lanchas, aviones, helicópteros, maneja armas, buceo, lucha de clima, es inteligente, atractivo, seductor, observador, audaz, elegante, reservado, refinado, y le gusta el buen champán, Don Periñón, el martini seco con vodka y el caviar beluga. ¿Qué tenéis que hablar de esto? Agitado, pero no, ¿cómo es? Seco, no, agitado, pues no lo recuerdo. Mezclado, pero no agitado. Ah. Que esa es una de las cosas que me gustaría hablar, por ejemplo, que el tema del alcohol. Ese primer James Bond de las primeras temporadas había obviado totalmente ese tema, y ahora parece ser que le pega al alpiste. Humanizando un poco al personaje, ¿no? Le da al alpiste James Bond. Le gusta soplar. James Bond le da al alpiste, pero bien, Se toma sus fresquitos, Es que ya, tenía que empezar a tener problemas 40 años después, 50 años después, ¿no? Que sí. Mucho había aguantado. Sí. Yo tengo que decir que hace 20 años que no veo una película de James Bond. Y esta semana digo, joder, hay dos películas de James Bond que ha dirigido Sam Mendes. Voy a verlas. Joder, me gusta Sam Mendes. Y, o sea, digamos que en algún momento me desenganchó. Yo creo que en la época de Pierce Brosnan algo no me gustó y dejé de ver James Bond. No, tampoco porque tenga nada en contra, porque sí que me gustaban las películas antiguas. Pero luego no he seguido viendo. Entonces iba a resarcirme esta semana un poco viendo las de Sam Mendes, pero no está en ninguna plataforma. He dicho, me caché, pues nada, no las veo. Hombre, pero si estás atento, seguro que las ponen en Antena 3 o algo de eso. Algo de eso ponen, ¿no? Bueno, seguro. Tengo que mirar ahí. Entonces yo me había hecho un plan. De hecho, con el motivo del aniversario de James Bond, creo que esta semana, no sé, bueno, a partir de ahora, varias semanas, Antena 3. Lo que dice Foncho va a estar. No, es Telecinco. Telecinco creo que es, ¿no? Sí, pero es que ver una película en una de esas canales es como. No. No, lo que va a hacer Mediaset es que, pagando, no sé si son 20 pavos, puedes ver todas las pelis de James Bond desde su plataforma. Yo creo que sin anuncios ni nada, ¿eh? Ver tele. Pero hay que pagar 20 pavos. Entonces ya es cuestión de cada uno si quiere pagar los 20 euros. Pero puedes ver todas. Cuando dicen todas, entiendo que no podrás ver la última. Pero bueno, el resto sí. Entonces, como tenía este debate, digo, bueno, me voy a preparar y voy a buscar. He hecho una labor de investigación. Digo, voy a buscar los mejores chistes sobre James Bond que hay en la red. Y son todos con la gracia de Bond. James, no me ha gustado ningún chiste. O sea, que ni siquiera traigo un chiste bueno para esta. ¡Oh! Yo acabaría el debate aquí, ¿eh? Yo no tengo ganas de seguir. No, es totalmente deprimente esto. No, pero adelante, vosotros que sabéis, yo algún chiste se me ocurrirá por el camino, a lo mejor, o no. Yo veo lo que he visto de James Bond, que son unas cuantas pelis, pero no todas, las de Sam Mendes no las he visto, por ejemplo. Me quedé en Quantum of Solace. Me falta alguna de Brosnan, pero, por ejemplo, de las antiguas, pues yo soy de los que opina que el mejor James Bond es Sean Connery. Me parece que el tío lo clavaba, que también creó él un poco el personaje, también de verdad que... Hombre, que fue el primero. Claro, sí. Entonces, si hubiera sido el primero Roger Moore, a lo mejor... Fue bien, entonces claro, eso ya... Que iba a ser Roger Moore el primero, pero estaba liado haciendo la serie del Santo y no pudo, y luego lo cogieron ya pues más adelante, cuando Sean Connery dijo nunca diga nunca jamás y acabó haciendo otra película de James Bond. Pero nunca digan nunca. Ah, no, solo se vive dos veces. Esa no es de la saga Bond, ¿no? Esa no es oficial. Sí, ¿no? Sí, no, la que no es oficial es Nunca digas nunca jamás. Esa es la que no es oficial. Ah, vale. Que la hizo Sean Connery, pero no es oficial. Luego está la que tampoco es oficial, que es una comedia, que es Casino Royale, la de David Niven con Woody Allen, que también actuó Woody Allen en esa película. Es en plan más comedia ya. De las clásicas. No sé, la verdad es que las tengo un poco olvidadas, pero hombre, Goldfinger creo que es una película muy, muy potente. Ya se notaba ahí que estaban creando la saga, el estilo. Sean Connery está más en su salsa. Y de las modernas me gustó mucho, mucho, mucho Casino Royale. Me parece que es, sin haber visto las de Mendes, pero Casino Royale me parece magnífica. La peli de acción en toda regla. Y con la música de David Arnold. que es maravillosa. Que una cosa de las que me fastidió de Sam Mendes es que dejó de lado a David Arnold y cogió a su colega Thomas Newman, y a mí David Arnold me gusta mucho como compositor de James Bond. Pero bueno, cosas que pasan. Oye, perdona, pero dice que no sé cuál ha dicho, que era más comedia. Pero sí. las clásicas, ¿cuál es la que dices que es más comedia? ¿Con no, una que no, Casino no es, Royale. Es oficial. Ah, que Casino, no es oficial. Casino Royale, es con David Niven, el protagonista. Pero quiere decir que las antiguas también tenían algún toquecito de sí, comedia. Sí, no, pero esta que te digo es comedia. Está más aún, ¿no? Comedia. Esta es una comedia, que ya te digo, es Woody Allen y es una parodia, digamos. Uh-huh. Y creo que tampoco es oficial. Y luego creo que Casino Royale también se adaptó, pero a televisión. Antes de la primera película de James Bond hicieron un telefilme de Casino Royale. Son las adaptaciones que hay. Otro día hablamos de las parodias de... ¿Cómo se llamaba la película esta con el... Austin Powers? No, Leslie Nielsen. Ah, no. No. John English. Johnny English. esa sí que es directamente una parodia de James Bond. Sí, bueno, Austin Powers también, ¿no? Bueno, cuñita, ya que ha salido Johnny English, muy rápida. Rowan Atkinson va a hacer de Adolf Hitler en la última temporada de Peaky Blinders. Sí. Pero bueno, ¿en serio? Bueno, ¿en serio? Qué bueno, ¿no? Oye, pues eso puede salir muy bien, ¿eh? No, pues yo no se me habría ocurrido otro. Pero si no sale muy bien, sale muy mal. Exactamente. Porque como de risa. Como te acuerdas de Mr. Bean o de. Ay, no me sale en catalán, la Escurso Negra, que era Víbora Negra, ¿no? En castellano. Como te acuerdas de esos personajes, va a pasar como lo que dijimos el otro día con Santiago Segura, que no te cuadra. Te lo ves ahí de humor. Pues, bueno, y volviendo un poco al debate, yo en general me quedo un poco más con el Bond clásico. Me parece que tiene... Estas modernas a veces exageran. Lo que dice David es verdad. La de Pierce Brosnan se les fue un poco de las manos. Las películas... Es verdad que, por ejemplo, yo mis dos referencias serían de las antiguas Goldfinger, sin duda, y de las nuevas, para mí sería Skyfall, la de Bardem, la que sale Bardem. Me parece que es muy buena peli y me gusta ver a un James Bond. A mí me gusta lo del que pongan ya un James Bond con sus problemitas. Claro. Y con sus fantasmas. La parte final de Skyfall a mí no me gustó nada. Ese momento, bueno, Home Alone o el equipo A o MacGyver, como quieras llamarlo, a mí no me gustó. Y la película está bastante bien, pero bueno. No, el Casino Royale también es muy buena, ¿eh? Pero que a mí Daniel Craig, fíjate que cuando lo salió dije yo, bueno, pues es probable que este no cuaje mucho, porque... Pero sin embargo, le ha cambiado un poco la cara al James Bond este, y este James Bond me lo creo más, quiero decir, que hombre, evidentemente no era difícil tampoco, pero sigue siendo una fantasmada de película, pero bueno, es que James Bond es eso, es que el que vaya a ver James Bond, si no le gustan las fantasmadas de las películas de James Bond, no sé por qué va a ver la película. Pero hay fantasmadas y fantasmadas, ¿no? Yo creo que siempre, fantasmadas. Pero ahora, sí. Hombre, ahora os parece más exagerado y tal, pero antes también, por ejemplo, dije que de Goldfinger, luego de Roger Moore sería Moonraker, esa se me quedó grabada, Moonraker. Total. Moonraker es un... No, bueno. ¿Qué? Sí, sí. Que a mí me pareció una payasada de película, de Moonraker. No. Es que tienes una peli de espías cojonuda y bastante cojonuda, y luego haces la payasada esta de irte al espacio porque eres una película de Star Wars. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? James Bond tiene que tener su propio estilo y no. Y el no villano, con los dientes de metal. Claro, tío, y luego estaba el señor este pequeño, ¿no? Que se parecía a Felipe González, no me acuerdo cómo se llama. Obvio. Que también se... Sí, el que, ¿no?, tiraba el sombrero, ¿no? Pero ¿por sí. qué me estás, por qué me estás jodiendo mi infancia? Yo tengo que decir que yo descubrí tipo de consideración. Yo es que no, cuando la vi, que no la había visto. Luego que no quieres que hagamos spoilers, pero yo tengo que decir que descubrí a James Bond no por Sean Connery, que lo primero que vi yo de James Bond fue a Roger Moore. Porque coincidió, yo creo que fue para Roger para Moore también me gusta mucho como James Bond, ojo. Me parece que es un James Bond muy bueno. Pero sí. Sean Connery sí que le supo dar un toque más. Me acuerdo de la primera película de James Bond, del Doctor No, que hay un momento en el café, le hacen una encerrona y le cogen del traje y lo agarran. Y luego él cuando consigue zafar, ¿no?, y calmar las cosas, se coloca bien el traje, se lo... se lo alisa y se lo pone bien y dices, supo crear ese personaje elegante en todo momento, en todo. Y creo que, pues bueno, pues lo que hemos dicho, si hubieran cogido desde el principio a Roger Moore como querían, a lo mejor dirían más pasos. Mejor son Connery, el mejor, digo, el mejor Jerry Bond es Roger Moore y Sean Connery seguramente ni lo habría hecho. Porque a Roger Moore se tuvo que ir él ya porque dijo él que se daba pena de verse a él rodeado de gente joven y él un cacamal ya que le costaba moverse y dice, yo aquí coño. Era viejuno ya. Sí, aquí que pinto yo haciendo películas de acción que ya no me puedo ni mover. Pero si no, yo creo que habría hecho todas las películas hasta que lo dejó. Luego está la de no sé qué título es, pero la única película que está de George Lazenby, no sé si sabéis cuál es el título. Sí, Al servicio secreto de su majestad, que es como también una versión de Casino Royale parecido, quiero recordar. No está mal esa película, lo que pasa es que está como maldita, pero no está mal. Es como maldita porque fue un intento fallido y recordemos que para explicar el cambio de actor. Al principio salía como que se hacía una operación de cirugía. Sí, sí, sí. Y las siguientes pelis ya pasaron de la tontería, porque si no va a ser un fallo. Sí, claro, y es que lo de la operación de cirugía es un poco chungo, ¿no? Un poco absurdo. Es un poco John Travolta y... Sí, y Nicolas Cage. Y Nicolas Cage. Luego tenemos a Roger Moore, luego tenemos a Timothy Dalton, no sé qué os parece Timothy Dalton como James Bond. Claro, esta es la historia, que luego las de Timothy Dalton y las de Pierce Brosnan, que pasaron un poco como sin pena, o sea, es decir... No hay grandes hitos en esas películas, ¿no? Decirme un título así muy... GoldenEye. Hizo dos solo, ¿no? ¿Eh? GoldenEye. Ah, GoldenEye sí puede ser. Pero no, ya está. Que, no me acuerdo de ese GoldenEye. Me acuerdo la canción de Tina Turner. Con las pelis de Pierce Brosnan pasó un poco con lo que está pasando con las de Daniel Craig. Que la primera fue muy buena y da la sensación de que las demás, pues como que fueron ahí y tal. Y bueno... las de Pierce Brosnan, quitando GoldenEye, sobre todo la última esta de con Halle Berry, Muere otro día, que abusan de efectos especiales y tal, es un poco chusquera. Y con Daniel Craig pasa lo mismo, Casino Royale fue un bombazo y da la sensación de que todas han sido un bombazo y bueno, que Skyfall sí está muy bien, yo para mí la parte final no me gusta, Quantum of Solace es un tostón y Spectre sí. Fue muy decepcionante, sobre todo porque Christopher Waltz era el villano y decía, bueno, pues ya lo tienen hecho, Daniel Craig y Christopher Waltz, y fue muy decepcionante. Veremos a ver esta última cómo lo cierran todo. Y luego ahora tienen el problema de que ya toca el cambio, ¿no? Porque ya creo que Daniel Craig está un poco ya cansado, ¿no? Entonces, lo que no, ya está, eso, ¿no? Sí, es oficial que es su última película de James Bond. De hecho, esta última peli de James Bond ha sido ahí a cara de perro, porque él no la quería hacer. Él ya quería quitarse de medio. Es que tiene 52 años, Daniel Craig. Y hacer de James Bond requiere mucho esfuerzo físico. Ya se habló de que esta última película iba a ser Idris Elba, el nuevo James Bond. Al final han llegado a un acuerdo, le habrán pagado, no sé si fueron 60 millones o así, a Daniel Craig. Para hacer esta última película. 60 y a partir de ahí. Para hacer... Hostia, tío. Sí, sí. Uy. O sea, fíjate si él no quería hacer la película, que le han dado 60 millones para que la haga. O sea, ya en plan desesperado de. Toma, yo habría seguido diciendo que no, ¿eh? No, que no hace la película. Sí, no, pero llega un momento, Ángel. bueno, por probar. Bueno, igual hizo eso, igual estiró hasta los 60 millones. Claro. Me puede ser. Bueno, el caso creo que se barajan... es muy absorbente lo de ser James Bond, ¿no? Yo creo que sí, yo creo Connery... que, claro. Es cierto que adquieres, digamos, la categoría de leyenda, que son actores que a lo mejor estaban en la categoría de los mejores actores de su generación, pero no a lo mejor quizás a leyenda, como puede ser DiCaprio, Brad Pitt, Cruz y toda esta gente. Pero siempre los que han sido James Bond tienen como esa categoría de leyenda entre el... Aunque porque la carrera de Pierce Brosnan, por ejemplo, no... Quiero decir, no, venía... Remington es su papel más recordado era Remington. Ha habido cosas, ¿no? Y hubo una esta de las que hacía de un remake, ¿no? Que hacía de ladrón, la de... Sí, el sastre. Sí. ¿No? Thomas Crown. El sastre de Panamá. El secreto de Thomas Crown. Esa estaba bien, era una película que estaba bien, estaba entretenida y no estaba mal. Pero quiero decir que no, la carrera de Pierce Brosnan no ha sido una carrera de actor del método, quiero decir. Y de Sean Connery, casi, que ha pasado parecido, que luego no, para mí... Sean Connery se ha hecho más cosas, quiero decir. Sí, pero casi después, ¿no? Casi, sí, yo creo después. Que casi después. Sí, sí, sí. prácticamente sí. El hombre que pudo reinar y eso, yo creo que eso después. Sí, pero Sean Connery manejó, o tuvo mucha suerte al manejarla, pero yo creo que manejó muy bien su carrera en ese aspecto. Quiero decir que al final se convirtió como ya en una leyenda, pero que había hecho además películas más comprometidas y papeles más. Desde aquí siempre recordaremos ese secundario maravilloso de Los Intocables de Leones, entre muchísimos. Pero Sean Connery. Y luego, pero Timothy Dalton, que la carrera de Timothy Dalton. Se fue al quiero decir, es que entonces ya se comprometen con James Bond a entrar en la categoría de leyenda. Pero luego Daniel Craig, sin embargo, es un actor que sí es bastante, ¿sabes decir? Que tiene también una carrera fuerte y me imagino que ya habrá dicho, bueno, pues hasta aquí. Sí, claro. Es que si no, al final te encasillas y es difícil sacar adelante una carrera diferente. Te van a proponer siempre papeles de espía o de acción o de tal. Se ha quitado un poco el San Benito con esta peli del innombrable, ¿no? De Ryan Johnson, de Puñales por la espalda. Y bueno, pues parece que ya se va quitando un poco el ¿Y por qué es el innombrable, perdona, Foncho? Para Star Wars, ¿no? Ah, que salía. No, salía, ¿no? Dirigió la el episodio 8, ¿no? Que no, el episodio 8. Dirigió el episodio 8 y bueno, la amenazaron de muerte y muchas historias. Bueno, Puñales la gente por la espalda, está fatal, la gente está la he visto y no está mal, Puñales por la espalda. Amenazar de muerte a un señor que dijo una película, me parece. A la gente se le va. Algún día teníamos que hablar de lo del episodio 8, porque es que eso fue ya el cénit de la estupidez humana con las redes sociales. O sea, eso fue un desmadre. Hay gente que debería mirarse al espejo y leer en voz alta lo que escribe en Twitter y demás y decir, joder, qué gilipollas soy. Pero bueno, eso para otro día. Muy bien, muy bien. Miguel, hoy te estás teniendo muchas reivindicaciones, ¿eh? Sí. Vale, se barajan ahora varios nombres que podrían ser el de Henry Cavill. Henry Cavill ha levantado la mano, ¿vale? Ha dicho, que si hace falta yo estoy aquí. No, ha dicho, me encantaría que me dieran la oportunidad y si me lo pidieran diría que sí. O sea, que no es levantar la mano, o sea, prácticamente ha cogido el teléfono. Y lo hago por una décima parte de lo que ha cobrado el tío este, o menos. Un poco ¿también? Raro que Superman haga luego de James Bond. Claro, ¿no? Es que Henry Cavill ha firmado por 3 películas de Superman. Entonces, compaginar proyectos de Superman con proyectos de James Bond, no sé cómo va a hacerlo. No sé si va a ser posible. Esta gente querrá tener como etiqueta y tal. Entonces, si ya le metes lo mismo, no. Además, una vez terminado el rodaje, tienes que tener no sé cuántos meses en exclusiva sin rodar nada, por si hay que volver a rodar alguna escena y cosas de estas. O sea que, no sé, lo veo un poco complicado. A mí me encantaría, de la verdad, pero bueno. No sé. Vale, también se baraja también a Damian Lewis, que es el protagonista de las primeras temporadas de Homeland. Ha hecho también un papelito en la última de Tarantino. También se baraja a Tom Hardy. ¿Qué os parecería un James Bond Tom Hardy? Un poco demasiado grande, ¿no? Tom Hardy no quiere hacer películas de acción, porque dice que ya tiene 43 años, tiene el cuerpo deformado por aquel entrenamiento que hizo para la peli de Nolan, de la tercera de Batman, que su cuerpo se deformó, y dice que aún tiene secuelas físicas de aquello, que su cuerpo no se ha recuperado bien, y claro, meterse a hacerse James Bond... También es verdad que es muy difícil rechazarlo, o sea que si se lo ofrecen, yo creo que tira para adelante. Podría ser. Luego una opción que a mí particularmente sí me gusta mucho, que es Idris Elba. A mí Idris Elba, pues más que nada porque me parece un grandísimo actor. Sí. Y aparte me parece... Lo que pasa que yo he visto últimamente a Idris Elba y como que tiene ya muchas canas. Podría ser. Bueno, pero eso se lo teñirán, ¿no? Que pasa, está ahí el departamento de peluquería y maquillaje. También. ¿Qué pasta tienen para eso? Quiero decir. Sí. Que si no se lo dejamos nosotros el tinte, pero vaya. Sí. Qué malo era este tío. Es que a lo mejor ya no tiene edad para estas cosas. Qué malo era este tío en The Wire, ¿eh? Sí. Pero no malo de actor, malo de personaje. No, malo de personaje, actor buenísimo. Es un pedazo como de actor. El tipo más atractivo del mundo, creo. Pero es que aparte de eso, es elegante como para poder ser James Bond, y aparte me parecería que se romperían muchas barreras ideológicas, que está muy bien, que siempre que haya una oportunidad de poder hacerlo, si encima la razón es más que justificada, que en este caso es una calidad de interpretación brutal y además una planta que podría ser perfectamente, pues joder, matas pájaros de un tiro y está muy bien. Es que tiene 48 años, ¿eh? No sé si es un momento para meterse a hacer pelis de James Bond. Es que hay otra opción que es Robert Pattinson de Crepúsculo, que últimamente está, que si Batman, que si... Sí, que si Tenet, que si tal. El faro. Yo sí le veo. Es que en Tenet hace un papel así un poco James Bond. Y da el pego, Sí. Le cae bien. ¿Cómo van las negociaciones, Miguel? ¿Cómo van las negociaciones? Estamos ahí porque hemos tenido. Recordemos que Miguel es el nuevo representante de Robert Pattinson. Bobby ha tenido COVID, entonces hemos tenido que parar el rodaje de Batman un par de semanitas. Vale. ¿Es esto entonces cierto? Sí, eso es cierto. Lo dice Miguel, que es su representante. Sí, yo a Robert Pattinson le voy a defender siempre, porque yo le he dado palos a este tío, también culpa de mis amigas con la saga Crepúsculo, y yo decía, este tío no va a llegar a nada, ¿no ves que es un guaperas de instituto? Que este no vale para nada, hombre. Y ahora pues me ha dado en la boca, me ha demostrado que es un actor muy interesante, pues ahora tengo que defenderlo. A ver. Te ha dado con el pelé con los morros, De hecho está trabajando para él gratis, no cobra nada. Sí. Yo por Bobby lo que haga falta. No me enteré muy bien qué os parece, qué veis positivo en la evolución del personaje de James Bond. ¿Qué veis positivo? No iba a decir nada, pero. Bueno, tengo que decir que lo que veo bueno es cuando hicieron este reset con Casino Royale, con el Craig, que hicieron como un reset y adaptaron la primera novela de James Bond. Empieza siendo un agente que no es 00, todavía no tiene la licencia para matar. Hicieron eso, quisieron hacer como un reseteo de la saga, y ahí creo que estuvieron muy acertados, y eso es lo mejor que veo en toda la evolución, porque para mí es una saga que ha ido cada vez a peor. A mí me encanta el concepto de licencia para matar, o sea, matas legalmente, o sea, tienes licencia. Claro, como una guerra. Yo lo decía Gila, ¿no? Que en la guerra pueden matar y no te dicen nada. Sí, a mí me parece que acertaron con el cambio este de este Pierce Brosnan tan británico, tan elegante, tan bueno en sus modales, y aquí le dieron un giro más a lo bruto y el primero disparo y luego pregunto. A mí me gustó este giro. Ya empieza así, empieza la Casino Royale, sin decir nada así, dice con una secuencia en la que James Bond hace un poco lo que le sale a las narices y se busca problemas. Y es que es así, es una presentación del personaje muy muy interesante. Este James Bond no es tan refinado como los anteriores. Sí, y además bien, que eso está muy bien. Sí. Además que en estas mini saga de 5 películas que han hecho con Daniel Craig, pues vemos los orígenes de James Bond, de dónde viene, su familia, su situación personal, o sea, se ha profundizado más en la persona. Y bueno, es un matiz de agradecer para no ver siempre. Ahora que dices lo del la familia, ¿sabéis cómo se llama el hermano más limpio de James Bond? No tengo ni idea. ¿No? ¿Bond? ¿Ja Bond? No. O sea, esto es lo mejor que he encontrado en las redes de chistes sobre James Bond, lo siento. Bueno, yo antes de nada. Hasta aquí el programa de hoy. Quiero pedir disculpas a mí por mi compañero. A los que nos estén escuchando. Sí. Nosotros tenemos que lidiar con esto habitualmente. Es decir. Creo que habías quedado bien diciendo no vais a contar ningún chiste de James Bond, David. Sí, no, era para dejar claro ahí, que eran malos. Joder. Ahí habías estado muy. Sí, pero. No, pero quería que viese la gente que había trabajado. He trabajado, ha habido una labor. Lo que pasa es que no quería que se fuese. Me estás diciendo, David, que los demás chistes son peores que este. Peores. Madre peores, mía, pues peores. Nada, no digan ni nada, que eso es como decir lo del anillo único ahí, ¿sabes? Que dice Gandalf. No diré aquí. Pues lo mismo, no lo digas, por favor. Por cierto, se nos ha olvidado un James Bond. ¿Cuál? Indiana Jones. ¿Cómo es Indiana este? Jones nace de la imposibilidad de Steven Spielberg de dirigir una peli de Bond. Y como no le dejan dirigir una peli de Bond, George Lucas le dice, pues tengo yo aquí una historia muy parecida. ¿Por qué no la hacemos? Y venga. Y de ahí nació Indiana Jones. Buen dato. El intento de Spielberg de hacer James Bond. Todo el mundo quiere hacer. ¿Por qué no le dejaron a Spielberg hacer James Bond? Pues. Hombre, porque a Spielberg también hay gente que le dice que no, fíjate. Pero, o sea, que no le dejan a Tarantino, que decía que quería dirigir una, lo puedo medio entender, porque claro, a saber qué te hace este tío. Una pelea de James Bond. Claro, pero yo qué sé. ¿Spielberg de dónde venía? Pues vendría de hacer E.T. Tiburón. No, E.T. es posterior, ¿eh? E.T. es posterior al primero. Claro, es que los de la franquicia dirían, es que este nos va a poner a James Bond salvando a un niño. Sí, a lo mejor venía de Tiburón y de Encuentros en la tercera fase, ¿no? La anterior a En busca de la arca perdida es 1941, que fue un ostión que tuvo él. Entonces, pues a lo mejor se tuvo que ver. A lo mejor. Igual hace una peli de James Bond en la que James Bond se casa y le dice: no puedo ligar contigo porque estoy comprometido, y cosas de esas. No sé, cosas de Spielberg. Ese sería un James Bond que no bebería. Claro, bebería soda. Bebería soda. No dispararía, solo por, no fumaría. Solo por una banda sonora de James Bond de John Williams, creo que habría valido la pena. Pero bueno, el cine, la industria del cine es así. Pero a mí la música de James Bond me parece que es espectacular. Es maravillosa. Sí, sí. Claro. O sea, me parece que es buenísima. John Barry ahí, que solo ocurrió John Barry durante un montón de pelis, y los que han venido después, pues también han hecho un buen trabajo. Sí, aparte que el jingle se ha quedado para siempre. ¿Sabes? Pero la sintonía original es de John Barry. El tema de cuerda, no. El pam pam pam pam pam pam pam. No. Es de Monty Norman. Es el que compuso este tema, ¿de acuerdo? Y pues Fox es, ¿no? 20th Century Fox. No, Metro. Metro Goldwyn Mayer, que me he olvidado. Metro Goldwyn Mayer tenía pues esa música que le gustaba y cogió a John Barry y dijo: bueno, pues andas un arreglo con este tema. Y él hizo el sonido de James Bond, ese con las trompetas, sí, tan característico, ¿no? Y claro, hubo ahí un litigio de a ver quién era el que podía quedarse con el creador de tema de James Bond y con los royalties. Y creo que al final fue ni para ti ni para mí, ¿no? El tema de cuerda es de Monty Norman y lo demás es de John Barry. Y mola. Bueno, la música de James Bond es espectacular, es acojonante. Es que es un temazo. Sí, está muy bien. Hemos dicho antes que Henry Cavill ha levantado las dos manos para ser James Bond. Otro que levanta la mano ha sido Christopher Nolan. Ha dicho: hey, hace falta tal, yo estoy aquí. Sí, al final. Es increíble, la gente cómo se apunta a un bombardeo con esto, de James Bond. Es que al final es un icono, sobre todo para los británicos. Todos quieren hacerlo, o sea. Me imagino que el director de Slumdog Millionaire, si se lo ofrecen, también lo hace. El director de... ¿Por qué lo has llamado así? Porque no te acuerdas del nombre. Eso viene de alguna. Claro. Porque nos hacía gracia que las pelis de Danny Boyle se publicitaran como del director de Slumdog Millionaire. Ah, vale. Sí, joder, no tendrá mejores películas. Claro. Solo con Trainspotting, tío. Oye, podríamos ver un día Slumdog Millionaire y comentarla. Eso sería una risa, Yo la vi en el cine. O sea, yo la vi en el cine también. Sí. Yo también. Vale, pues un día la podemos ver. Oye, ¿puedo hacer una pregunta yo ahora a vosotros? ¿Qué director os gustaría ver en una película de James Bond? ¿Podemos hacerla en serio o en plan bizarro? No sé. Pueden ser directores que estén muertos ya, quiero decirte, que me hubiese gustado. ¿También? Vale. Hombre, a mí a Nolan me gustaría verle hacerlo, la verdad. Hombre, no digas Cecil B. DeMille, que a lo mejor quedaría un poco anacrónico del todo. Pero dices de otra época. No, digo el que sea. Me habría gustado. A mí un James Bond de Nolan me interesa. Claro. Sí, ¿no? Bueno, un James Bond de Más que un James Bond de Spielberg. Y mira que Spielberg me flipa, quiero decir que. Pues, dejando la broma de David Lynch aparte. David Cronenberg. Pues David Cronenberg podía ser. Me imagino que a lo mejor vuelven a ir a lo seguro y Martin Campbell, que hizo GoldenEye y hizo Casino Royale, igual para la primera dicen: Martin Campbell, ven aquí a solucionar la papeleta. Pero me gustaría Martin Campbell, que también era director del Zorro, Sí. Sí. Me gustaría ver a George Miller. Que después de esa sacada de chorra que fue Fury Road, grabar una peli de James Bond, aunque solo sea por las secuencias de acción, yo compraba. Pues es muy buena. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama Greengrass, ¿no? Es el de Bourne. Sí, el de Bourne y Greengrass. El de las secuelas de Bourne, vamos. La primera no. Sí. No. ¿Y la primera de quién era? Era de... ¿Os acordáis? Del que hizo Jumper. Se me ha olvidado el nombre. Greengrass es demasiado, ¿verdad? Agotador. Ah, sí, a mí lo que me gusta más es la primera. Es que James Bond ahí con la cámara con tembleque, uff. Uf, no, sí, no. Sí, sí. Yo un James Bond oscurito de David Fincher, ¿qué tal? Ah, sí, también, me apuntaría, pero eso no va a ocurrir. No, va a ocurrir. Podría ser interesante. Bueno, a lo mejor llama a Brad Pitt y hace Brad Pitt de James Bond y Fincher de director. ¿Os imagináis un James Bond de Tim Burton? Estaría guapo, eso sí que es. Como un proyecto de Superman, o sea, tampoco sería tan raro, ¿no? Sí. Pero además es que, fíjate la locura y perdonad que insista con esto, pero. Es que además ese proyecto me tiene alucinado, el famoso aquel de Superman, porque además era Tim Burton, iba a dirigir una película en la que el protagonista iba a ser Nicolas Cage, y yo siento volver a sacar lo mismo, pero fijaos cómo sería, habría sido ese Superman. Recordemos que el guión era de Kevin Smith. Y con guión de Kevin Smith. Exactamente, era un cóctel ahí bastante potente, ¿eh? Eso. Oye, ¿qué habría sido eso? Un James Bond de Berlanga, eso sí que pagaría yo por James Bond de Berlanga. Con guión de Azcona, ¿eh? Con guión de Azcona. O de Fellini. Sí. Bueno, puestos así, yo pediría uno de Scorsese, que tenía que ser la hostia. Hombre, el Scorsese podría ser. Sí. No, yo creo que no podría ser, ¿eh? Yo no había. Hombre, el que sí que sería más. Factible es de Brian De Palma, ¿no? Porque ya hizo cosas parecidas con. Voy a decir yo, por ejemplo, J. Bayona. Sí. Estaba pensando yo en Alex de la Iglesia también. ¿No? Dice Miguel que no convence. No, no es que el otro día. ¿Menabar? Sí que el otro día vi la peli esta de Parque Jurásico y. Pff, vaya. A mí de Bayona lo que me gusta es Un monstruo viene a verme. Esa película me gustó muchísimo. Eso está bien, sí. Y luego. Ahora, peli de James Bond, de ¿cómo se llama? ¿Alberto Rodríguez? El director de Grupo 7 y tal. Sí, Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, sí. Ese funcionaría seguro. Ese funcionaría muy bien. Has dado con la clave en tema patrio, en tema español. Sí, en tema patrio yo creo que sería él. Sí. Ese. Pero bueno, Alex de la Iglesia podía ser curioso. Después de Berlanga, después de Berlanga. Sí, Alex de la Iglesia también podía ser curioso, ¿eh? Un James Bond de. Hostia, Alex. Hombre, Alex de la Iglesia sería más comedia que otra cosa, ¿no? Sí. Un poquito bizarro, ¿no? Para James Bond. Te lo molaría también, pero estaría bien. Sí. Por cierto, apunte fuera de tal, que estrenan una serie suya en HBO en noviembre, ¿no? 30 monedas. 30 monedas, sí, exactamente. Cierto. Tengo ganas de verla esa, ¿eh? Sí, yo sí. Muy bien, pues nada, ¿me podéis decir que queréis terminar diciendo una película de James Bond que os guste? Yo me quedo con. Por la parte buena, Casino Royale y lo que he dicho antes, la antigua de Goldfinger. Y por la parte mala me quedo con Moonraker, porque no me gustó lo que hicieron al final. Y fuera de la saga oficial, Nunca digas nunca jamás, que es muy mala, pero muy mala. O sea, si la vais a ver un día, que sea por completismo, por decir, bueno, he visto todas las oficiales, voy a ver esta que no es oficial. Prefiero ver Casino Royale, la no oficial de David Niven, antes que la de Nunca Diga Nunca Jamás, que es en plan serio, porque es muy mala. Muy bien, David. Yo me quedo. David. Foncho, dale. Sí, ya me quedo con GoldenEye, que fue la primera que vi y me causó muy buena impresión. ¿Es la primera película que viste de James Bond? Sí. Muy tarde, ¿no? Y la. Sí, hombre, que no tiene nuestra edad. Miguel es jovencito. Nunca. No, pero nunca me había llamado la atención James Bond. O sea, no. Nunca le cogí el aire. Y vi GoldenEye y dije, ah, bueno, pues igual esto mola. Y como. No que sea mala, pero sí muy decepcionante, es la última, la de Spectre. Que parecía que iba a reventar ya James Bond por todos los lados y fue muy, muy decepcionante. Vale. Yo me quedo también con la primera que vi, que es Panorama para matar, con. Con Iman y Roger Moore, ¿eh? Me acuerdo mucho de esa película. Era sí, Iman. No es Iman, joder, es. La cantante, joder, la cantante. Sí, sí, la cantante. Muy buena cantante, además, ¿eh? Sí. Grace Jones. Con música de Duran Duran, me acuerdo. Grace Jones, que también actuaba en Conan el Destructor, creo recordar, ¿no? Puede ser. No sé. ¿No? Sí, digo, puede ser porque me pega. Sí, creo que sí. Fiabilidad 100%, ¿eh? Sí, aquí dando datos. ¿Cuento otro chiste mejor para acabar el rato? No. Mejor que acabe Jorge con lo que tenga que decir él. Y... A mí me gustó mucho Golf. O sea, Panorama para matar, si también fue la primera que vi. Pero luego a mí Goldfinger, pero es que también a mí ya me pilló una época en que ya mi padre me decía que Roger Moore lo hacía muy bien, pero que no había nadie como Sean Connery. Entonces yo ya, claro, ya tú no había criterio. O sea, era, ya te decían claramente lo que estaba bien y lo que podía estar mejor, ¿no? Claro. Entonces cada uno es niño, se deja influenciar. Sí, eso es así. Las compañías que te dicen, las de Sean Connery son mejor. Claro. Y Goldfinger, sobre todo por ese mayordomo que tiraba ese gorro y partía estatuas. Y que luego, ¿os acordáis? Y que luego entrevistaba a Guruchaga en Viaje con nosotros, ¿eh? No, pero no era ese. Ese es el que se parecía a Felipe González. A Felipe, pero había otro, que era un coreano o un... Ah, ¿no os acordáis? Se llamaba, creo que se llamaba Opjob. Puede ser, no me acuerdo. Pues esa era la fantasmada más grande de la figura. Y bueno, y moderna, pues Skyfall, ya lo digo, porque además es que el papel ese de Bardem me parece que está muy bien. Acordes y desacuerdos. Hoy en Acordes y Desacuerdos he elegido yo el tema musical que vamos a escuchar. Es de un chaval que está empezando en esto de la música, que se llama John Williams. Y es en una saga también poco conocida como Star Wars. Bueno, bromas aparte, podría tirar una piedra a la antología de John Williams y acertar, incluso en los temas de Star Wars. He elegido Battle of Heroes del episodio 3, La venganza de los Sith, porque creo que si hubo alguien que estuvo a la altura en aquella trilogía fue John Williams. De hecho, seguramente fue el único. Y eso provocó que temas como el que vamos a escuchar hoy quedaran un poco olvidados. Secundado una vez más por la Orquesta Filarmónica de Londres, John Williams introduce otro elemento poco común en las pelis de Star Wars, aunque ya lo vimos en el episodio 1. Me refiero al coro de Londres, a las cuerdas rápidas y sus clásicas fanfarrias de metal y viento. John Williams introduce voces corales para remarcar la tragedia, puesto que no es solo la lucha del bien contra el mal, o el discípulo y el maestro, sino que al final, la gran tragedia es que es la lucha a muerte entre dos amigos. Sin más dilación, pasamos a escuchar el tema. Espero que lo disfruten. Thank you. visto para sentencia. Y en Visto para Sentencia hoy vamos a hablar de una película icónica, una película francesa, El discreto encanto de la burguesía, pero con un director español, el ilustre y universal Luis Buñuel. Esta película es dirigida por Luis Buñuel y escrita también por su colaborador habitual Jean-Claude Carrière, y con un elenco extraordinario encabezado por otro mito español, Fernando Rey, que además en su época era un poco como el Antonio Banderas de lo que fue Antonio Banderas en los 90 o en el 2000, ¿no? De España, ¿no? Era Fernando Rey, era el hombre más internacional. Había salido hasta en The French Connection con... The French Connection 2, creo que era con... Las dos, la uno también. Sí, las dos, a las dos. Con Gene Hackman. Bueno, aquí aparte de Fernando Rey, tenemos también a otros actores como Jean-Pierre Cassel, Paul Francker, Delphine Seyrig. Pues a mí me lo he pasado teta con esta película. No entendió casi nada, porque yo las metáforas estas nunca las pillo, las cosas como son. No sé a qué vienen muchas cosas. Seguro que todas tienen un significado, que Buñuel las puso ahí por algo en concreto, pero... me he dejado llevar, era como ver Amanece que no es poco en versión francesa. Me he divertido y me ha dejado flipado en algunos momentos, y he disfrutado como un gorrino. Y yo había visto solo dos películas de Buñuel, porque no es un director que me atrajera mucho. Había visto Un perro andaluz, había visto Simón del desierto hace una tira de años, y esta pues me ha gustado. Así que muchas gracias, Jorge, por la propuesta, porque ha sido satisfactoria. Claro, yo es que era una película, también era un poco egoísta, porque yo era una película que no había visto, y es verdad que, joder, pues ganadora de un Oscar con Festival de Cannes, Buñuel y todo esto, mítica, pero sí había visto Belle de Jour, sí, El Ángel Exterminador, muchas de Buñuel, Viridiana, Tristana, es decir, pero esta no la había visto, y la verdad es que a mí me ha gustado. Hay cosas que realmente, bueno, lo hablo ahora cuando estemos en zona libre de spoilers, pero hay cosas estructurales que me imagino que en su época, y de guión, que me imagino que en su época serían una auténtica revolución. Lo que pasa es que luego ya el surrealismo o ciertas cosas ya se han como más naturalizado, digamos, en el cine. Es decir, que yo me imagino que esta película en su momento sí tuvo que ser muy revolucionaria a nivel formal. Pero ahora hay cosas que me imagino que llaman menos la atención porque las habremos visto más veces, pero seguramente también de los alumnos de Buñuel, por llamarlos de algún modo, ¿no? Al hilo de lo que decía Ángel, yo no creo que sean metáforas, yo creo que simplemente son sueños, y como no hay un simbolismo detrás, sino simplemente sueños que él tiene y que quiere plasmar. Seguramente hay un simbolismo que a lo mejor ni siquiera él es consciente. Algunas cosas son fobias y filias, pero es más a lo que jugaba él. Yo creo que son más meterte en el mundo onírico y no darle un simbolismo. Hay simbolismo, pero yo no creo que sean metáforas. No sé, a mí me ha parecido que eran cosas como muy muy muy concretas, muy gráficas, que yo entendí que pues debía tener algún sentido para Buñuel. Uh-huh. Pero lo bueno es que no tienes por qué, que se disfrute igualmente. Se disfruta, solo por el, por la es, por las situaciones, sí, así. Es una buena comedia. Es una buena comedia, güey, caso. Que yo creo que aquí lo que quiere hacer Buñuel es evocar, no quiere contar nada, quiere evocar sensaciones. Y creo que el tema principal de la película es la frustración. Ahora hablaremos de ello en la zona libre de spoilers, pero es un continuo situaciones frustradas. Es de agradecer que el tema de los sueños te deje claro que ha sido un sueño, porque igual... si no lo deja claro, pues puedes estar viendo una peli de David Lynch. Sí, es un poquito lynchiano. Por cierto, que David Lynch dice que nunca ha visto una película de Buñuel. El muy canallita. Anda, sí. David Lynch. No, pero... A ver, yo esto lo he visto en una masterclass, una charla de meditación trascendental, que no hablo de meditación trascendental porque todas las preguntas eran de cine. Y entonces hubo una persona. Pero tú que fuiste a la charla de la TAI. ¿Tú fuiste a la charla de la TAI? No, ojalá. En YouTube. No estaba. En YouTube. La han colgado hace poco. Ya tiene un par de años o tres. Y entonces hay un tipo, un alumno, que está elaborando una pregunta alrededor de Buñuel. Y David Lynch, como sabe que está en España y le ve venir, le dice: yo no he visto ninguna peli de Buñuel. Que es mentira. Pero lo corta de raíz para que no le estén preguntando toda la hora Buñuel, que te, tu inspiración, tú no sé qué, no sé cuánto. Entonces lo corta de raíz, sí. Y dice, no, yo no he visto ninguna película. Sí, pero vamos, no se lo cree ni él. Sí, no se lo cree. O sea, no... Venga, pues vamos con los spoilercitos. Venga, zona libre de spoilers. No, libre no, cargadita. Cargadita. Yo lo que quiero saber es qué interpretaciones sacáis, es decir, qué os dice, qué creéis que os dice con todos estos sueños. Que lo de, a mí lo que me empezó a gustar ya mucho fue cuando lo del sueño dentro del sueño, cuando lo explica. No, ¿verdad? Es que he tenido un sueño dentro de un sueño en el que pensaba. Sí, que te lo explica todo. Pongo Christopher Nolan, ¿no? Sí, tiene ese rollo, sí, también, ¿no? claro, tiene ese rollo. Yo sigo pensando que no hay un mensaje claro. Simplemente él está poniendo sus sueños en general y sus fijaciones. Tiene fijaciones con el ejército, con la religión, tiene con la propia, bueno, es un retrato de la burguesía, como bien dice el nombre, y es un retrato de la vacuidad de la burguesía, de alguna manera, que por otro lado fue un gran éxito en Francia porque la burguesía fue a verlo en tromba, o sea que a la burguesía le gusta ver cómo se meten con, o sea, ellos, tienen, ¿no? Tienen sentido del humor, ¿no? Tienen autocrítica, sí, más o menos. sí. ¿Y los obispos también fueron a verla, los obispos? Ese es un puntazo, ¿eh? El obispo jardinero. Eso es, yo cuando sale disfrazado de jardinero, vestido de jardinero, vamos. Sobre todo, pero no, antes de que salga vestido de jardinero, ¿cómo coge la hoz? ¿Cómo coge las herramientas, sí, del jardín con una... Con sí, un que deseo? Le sacaba el martillo. Cuando digo, seguro que sale ahora la hoz y luego el martillo. Sí, me decías, Focho. No, que yo estoy muy de acuerdo con lo de David. Yo intuía que no había ningún mensaje oculto, ni más que... las cosas sobre las que reflexiona Buñuel y tal. Y entonces he ido a buscarlo. Y efectivamente he leído una entrevista a Jean-Claude Carrier, es el guionista, y jura y perjura que no hay ningún tipo de mensaje oculto ni ningún tipo de doble lectura. Que además Buñuel improvisaba. Iba haciendo las cosas en función de lo que se le ocurría, pero que no tenía ningún tipo de mensaje o intención de ridiculizar a los burgueses, ni a... que él lo que quería jugar era con la frustración, que yo creo que... La frustración de que quieren comer y no comen nunca. No van a cenar y no... O sea, la secuencia del bar ese ya a mí me volvió loco. Yo estaba ya nervioso, perdido. Dice, tráenos un té, y vuelve el camarero, no hay té. Bueno, pues tráenos... Yo ya estaba de los nervios, digo. Y además el camarero como muy digno, diciendo, no, pero si aquí tenemos de todo. Y dice, bueno, pues trae no sé qué. Porque, no, porque cuántas... Vete a la mierda. Hay un paralelo. ¿Cuántas son? Está la primera, que es la del entierro, ¿no? Que ahí no pueden porque hay un entierro. Sí. Que me encanta mucho primero, primero es cuando van a... Cuando van a casa y se han equivocado de día. Se han equivocado de mañana, eso es lo primero. Cuando, nada más empezar la película, ya se han equivocado de día. Sí. Se van al restaurante y se ha muerto el patrón. Sí. Lo tienen allí. ¿Qué dices tú? Lo tienen ahí de esto. Luego está el bar. Luego está cuando vienen los militares. Que dices, pero bueno. Los militares es magnífico. Y el... Claro, llegan los militares y dicen, oye, nos quedamos a cenar. Y se quedan todos los militares a cenar. Y van a empezar a cenar y no, nos tenemos que ir. Pero me gusta que cuando se nunca. Tienen que ir, dice, bueno, pero antes que os cuente Fulanito. El sueño. El sueño que ha tenido. Que creemos que os puede interesar a todos. Y luego dice, no, cuenta el otro, el de no sé qué. Y dice, no, el otro no es el momento de contarlo. Es buenísimo. Pero a mí me gustó mucho al principio cuando entran en el restaurante donde está el antiguo dueño, sus restos están descansando. Me gusta mucho que el Met dice, bueno, nos vamos de aquí, qué horror. Y dice, no, no, pero si aquí van a estar muy tranquilos, si tenemos la comida preparada para lo que usted quiera. Sí. Oye, que hasta la otra vez, la otra vez que no pueden comer, que es cuando creen que han pillado a los otros, que nosotros sí. Han tenido un calentón y se han ido. Y la policía. Mierda, viene la policía. Y se van, tampoco comen ahí. Es que sí, es un poco desesperante, sí. Sí, sí. Que hay un paralelismo, ¿verdad? Sí. Y voy a decirlo muy soberanamente para no decir spoilers sobre la otra película, pero hay un paralelismo grande con El Ángel Exterminador. Porque estos no pueden comer nunca y lo que pasa en El Ángel Exterminador, pues tampoco pueden hacer algo nunca, tampoco, ¿no? Por cierto, Ángel, si no has visto El Ángel Exterminador, te la recomiendo encarecidamente. Sí, no la he visto, o sea que la veré. Y tienes que verla antes de ver Risky Festival. Ah, ahí te lo dejo. Tiene un guiño, ¿no? Ah, vale. pues a tomar el otro. ¿Qué aparte de la frustración, qué otros temas creéis que toca a través de los sueños? Bueno, que la relación con, bueno, más que la relación, la pérdida de la madre, ¿no? En los sueños siempre el chico este habla de su madre que no está. Bueno, yo creo que también cuando que de hecho le iba a comentar luego con mi secuencia favorita, pero lo voy a comentar igual. Cuando a Fernando Reyes en la fiesta le preguntan continuamente, le dicen, pues yo creo que en tu país, en Miranda, me han dicho que tal, y el tío todo el rato muy, muy, muy educado, sí, sí, pero me perdonas que me voy a... Y hasta que acaba hasta los cojones, que me imagino que eso sí que es un poco él viviendo en el exilio todos estos años, sí, y los problemas de España, sí, pues también es un poco el... De hecho, ese país no existe, ¿no? No existe. Yo he interpretado que... No existe. Que quizá es Miranda del Ebro. ¿No? Que es un poco... Miranda del Ebro, cuidado, que le hicieron análisis al agua y tenía el índice más alto de cocaína en el agua de toda Europa. O sea que... Pues se lo dicen, se lo están diciendo en la película. Sí, sí, que lo, a ver, justo en la película. Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Todo cuadra, sí, sí. A ver. Sí, sí. A mí una secuencia que me dejó súper descolocado es cuando están de repente en un teatro. Sí, bueno, cuando, claro. Eso a mí me quedó flipando. Sí, tío, sí, sí. Pero bueno, es un poco meternos escama o romper ahí la cuarta pared, como nosotros somos los del público del teatro, y entonces yo creo que. Está el apuntador ahí, el apuntador ahí diciendo, no, tienes que. A mí eso me. Es el momento que más. Que pum, me dije ya. Aquí ya sí que se ha vuelto loca la película, total. Sí, sí, sí. Sí. La secuencia que tú has comentado, David, también, ¿eh? Cuando Fernando Rey dice de yo me cago en tu ejército, yo dije, hostia, bofetón. Es un poco loco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pero qué bofetón tan, tan burgués. Tan... Sí, sí. Pero ¿eso qué es? Sí, sí. ¿Es un bofetón? Vamos, no como Fernando Rey, que saca la pistola y a tomar por saco. Quitaos de en medio. Bofetón y bofetón. ¿Y cuando saca? Toda la película es un sueño, no hay nada de realidad. Es lo que yo os iba a preguntar. ¿Vosotros creéis que cuando se despierta al final Fernando Rey, en verdad él ni es embajador ni es nada? Yo creo que todo es un sueño, sin más. Yo creo que sí. Que yo que cuando, sí, porque mientras iba viendo la película, creía que iba a acabar con Antonio Resines despertándose. Sí, porque tiene algo de esto, claro. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo digo, esto va a acabar ahí, en plan, todo es un sueño. Pero cuando se despierta, no está el mayordomo ahí, que le pregunta sí, y tal. Hay un y mayordomo. Si no, he tenido un sueño. O sea que, pero no sé, si no es embajador, por lo menos es rico, yo que sé. Tío majete, ¿no? Pero como saca ese plato y se pone a comer ahí esa carne, no sé, igual tiene algo que ver con... Yo es que, ya te digo, referencias de este tipo, yo creo que algo, aunque no quisieran criticar nada, cuando van ellos caminando, ¿qué os transmites a vosotros? Cuando van caminando por... Que es como una secuencia... de enlace. No me queda muy claro, a mí eso no me queda muy claro, sí, la verdad. Vamos a, yo, para mí, de verdad es... Bueno, pues vamos a otro sueño, vamos todos caminando juntos. Que al final vamos a otro sueño, ¿no? Simplemente. Yo creo que es que tampoco hay, es tenerlo claro, ¿no? Es lo que tú quieras interpretar. Sí, sí. O sea, lo que tú pienses en ese momento. Tampoco va a haber una explicación lógica. Él abogaba mucho sobre eso, ¿eh? Pues... Recomiendo mucho el libro, la autobiografía, aunque es. ¿Está español? Sí, Mi último suspiro. Sí. Que bueno, que aunque es autobiografía, pero la escribió con Carrer también, que bueno. Juntos, ¿no? Se la dictó, digamos, de alguna manera. Y ahí cuenta él que tenía un sueño recurrente, que él iba en un tren y paraban en una estación de camino y decían 10 minutos de parada en la estación. Entonces siempre se bajaba del tren a la cantina a tomarse una copita y pasase lo que pasase, siempre volvía y el tren se escapaba. Siempre, ese dice que eso es lo que soñaba siempre, que es un poco también la frustración como en esta película, es esa misma frustración de el tren, hiciese lo que hiciese, siempre se iba a ir. Ya podía tomarla rápido, que yo me tomaba la copita porque los bares, decía él también, porque tomarse una copita en los bares de estación es algo precioso. Entonces, él tenía sus fijaciones y luego sus... Le gustaba contar los sueños, es lo que hace en las películas en general, de Buñuel, claro, contar sueños. Bueno, menos en la de las Urdes, ¿cómo se llama? ¿Las Urdes? No, sí, Tierra sin Pan, claro, Tierra sin Pan. Eso es. Los Olvidados o algo así, ¿no? No, Los Olvidados es la mexicana, no, pero esa está muy bien, ¿eh? Cuidado con Las Olvidadas. Es una película. Los Olvidados es dura de narices, pero muy buena también, sí. Bueno, ¿la recomendaríais la película? Sí. Yo la recomiendo, me parece que es muy interesante. Soy muy fan del personaje este de la hermana pequeña que va siempre bebiendo ahí. Sí. Llega un Dave Martini. ¿Porro? Hombre, dame porro. Sí, sí, se apunta un bombardeo. Sí, bueno, los militares que van con el porrito dicen: sí, sí, yo el porrito, los militares, sí, siempre sí, que sí podemos. Y bueno, y decir que esta película ganó el Festival de Cannes en el año 72 y también el Oscar a la mejor película extranjera. Que además luego Buñuel estuvo mucho tiempo, bueno, casi toda su vida, vacilando a la gente, porque cuando le preguntaban qué bien que lo había ganado, decía Buñuel, siempre decía: no, no, si lo he pagado. Decía que le había costado el premio $25,000. Claro, porque él le había dicho ya antes, dice, nada me gusta, me apunto aquí la frase incluso, nada me disgustaría más moralmente que recibir un Oscar. No lo tendría en mi casa, eso es lo que decía él, y no fue a recogerlo, Que por cierto, es el año del Padrino, ese año fue, compartió galardones con el, bueno, compartió, el gran triunfador fue el Padrino, y había una película española, de Jaime Armiñán, Mi querida señorita. ¿Alguien ha visto esta película? Yo no conozco esta película. Oh. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, no, la muy buena. José Luis López Vázquez. Muy buena, sí, esa película. Sí, sí. Muy papelón de José Luis López Vázquez. Sí, sí, sí. Bueno, voy a revisar. Cuando Charlie, creo que fue cuando Charlie Chaplin vio esta película, dijo que José Luis López Vázquez le parecía el mejor actor del mundo. Muy buena esa película, Lo era. Yo apostillo a Chaplin y digo que lo era. Lo fue. Ah, mi querida. Ya sé cuál es la de Mi querida señorita, claro. Ahora viendo, sí. Sí, sí que la he visto. Claro, claro. Buena terna. Bueno, pues sí. Vamos a ir diciendo ya la secuencia favorita. Ángel. Pues yo me voy a quedar cuando Fernando Rey ve a esa chica en la calle que está... que está con unos perritos ahí de juguete y saca un rifle ahí de repente. Es un poco de... He sido de las primeras veces que me he quedado a cuadros con la película y le dicen los otros: ¿pero qué haces, tío? Y no, déjame, yo sé lo que hago. Y no insisten, ¿eh? Está apuntando a la calle, pero no insisten. Dejan hacer. Tira, tira. Y bueno, hay muchos momentos así que ya digo que me he quedado flipando. Yo no sabía que Buñuel iba por estos, pero bueno, ese momento me ha parecido bastante interesante. Y como dispara el perrito y dice: no, me están persiguiendo unos terroristas que no sé qué, que no sabe si creerle o no. Y dice: esto es un flipado. Sí. Pero bueno, luego se ve que algo de razón parece que tiene, o no, igual es un sueño todo. Claro. Muy bien, David. Bueno, en un principio había dicho, como ya la he comentado, voy a decir otra. Había dicho la de cuando le dicen a Fernando Rey, le hablan de su país todo el rato mal y él está hasta los huevos, pero muy amablemente le dice: bueno, déjame, y ya se va a ir. Esa está muy bien, pero también me quedo cuando, o sea, el punto cuando van a ese mesón, a ese restaurante y están velando al dueño allí. Es que ese momento es tan surrealista que me y que dice la dueña de la casa anterior, dice muy barato y poca gente, mala señal. Bueno, y cuando el sueño de que van a la casa del militar a cenar y el whisky es persicola o cuasicola le llaman, y sacan tres pollos que son de plástico. Eso me encanta. Es que es muy loco, Eso me encanta. Miguel, yo me voy a quedar con el obispo cuando va a darle la extrema unción a ese señor que se está muriendo, que no quiere ir al médico, dice: yo me muero ya, yo no ni médico ni leche, yo me muero. Y cuando le va a dar la extrema unción, le confiesa que ha matado a una pareja en el pasado, y resulta que la pareja a la que mata son los padres del obispo. Sí. Y el obispo le absuelve, o sea, le da el perdón divino, pero luego dice: yo no te perdono. Y saca una escopeta y le pega un tiro. Que yo me quedé ahí diciendo: joder, si se va a morir ya el hombre también, ¿qué necesidad hay? Claro, es como... a lo mejor Dios te perdona, pero yo no. Sí. Me parece... Eso es una frase de Machete, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, no, literalmente. Dios es misericordioso, yo no. Le dice un cura. O sea que... Sí, los tentáculos de Buñuel son... Sí, sí, son largos, son muy largos. Bueno, yo me habéis pisado todas las que quería decir, pero incluida la de los pollos. Pero bueno, pollos hermanos. Hay tantas, pero que bueno, que no, tampoco es. Vamos a ver, yo me quedaría con la del teatro, por ejemplo. A mí es así porque. Y luego también con la situación esto del matrimonio este que quiere acostarse y que no puede porque están los estos abajo. y se van fuera y se meten detrás de unos arbustos y los otros se piensan que se han ido porque va a venir la policía. Muy loco. Y la criada que va y le dice a la otra, no, si se han ido. Ay, con mala leche. 51 años, la criada tiene 51 años. Sí, sí. Hay un momento que dice, ¿cuántos años tienes tú? 51. Sí, sí, sí, cuando yo era pequeño ya estaba aquí. Claro. Y dice, bueno. No, que su novio la ha dejado porque se ha ido a la mili. Oye, yo no descartaría tampoco esa secuencia en la que están intentando liarse Fernando Rey con la mujer del otro. Y viene el marido, sí, y le dice la mujer, ¿quién es tu marido que está aquí? Y dice, sí, sí, sí. Está mi mujer en tu alcoba, le dice. Y dice, no, te tengo que enseñar. Claro. Y dice que le tengo que enseñar, no sé, le tengo que enseñar el conscript. No sé. Y dice, ¿eso qué es? Sí. Que no sé, me lo he inventado. No sé, me lo he inventado. Sí, sí. Es absurdo, tío. Sí, sí, sí. Un crack. Sí, sí, la verdad está muy bien. Que tengo que decir que yo he visto muchas películas de Buñuel, pero esta no la había visto, así que te lo agradezco también, Jorge, porque no había muy visto bien esta película. Yo tampoco la había visto, Yo no sé por qué tenía el concepto de que eran blanco y negro y pasaba todo el rato en una misma, en un mismo sitio. Tenía ese concepto. Pero eso es Viridiana, yo creo. Bueno, Viridiana, el mismo ¿no? sitio es el Ángel Exterminador. También, pues era la soga. La soga. Ese es en color, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo una semana más. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y sobre todo a todos nuestros oyentes por escucharnos una vez más. Y volvemos en 7 días. Muchas gracias. Buena semana.